Buenas tardes, vamos a comenzar. Vamos a darle la palabra a Berta Navarro. Bueno, pues buenas tardes. Para mí es importantísimo haber venido y compartido con ustedes esta película que hicimos para dar voz a los estudiantes, a los padres, a los periodistas. Y bueno, es nuestra aportación para la reflexión de lo que sucede en este país, pero también para nosotros fue tan importante dar la voz a los jóvenes estudiantes tan brillantes, tan llenos de luz, y que ahí están, y conocer también la importancia tan grande que tienen las normales rurales en nuestro país y cómo quieren cerrarlas. Y esto es una lucha también de todos, es de todos, y tener conocimiento de la importancia de esos otros sectores que no conocemos realmente, y cuando los escuchamos nos iluminan. Y bueno, este trabajo es para conocernos más entre nosotros. Y bueno, no tengo mucho más que decir porque la película ya dice muchas cosas. Y en este marco, en este lugar, en esta Universidad de la Tierra, con los compañeros zapatistas, que son la esperanza. Entonces también es saber que en este país hay muchísimas maravillas, hay los jóvenes sobre todo, que son tan valiosos, tan maravillosos. Y bueno, pues yo ya voy de salida, pero aquí estamos también acompañando a esa juventud y dando lo más posible y lo mejor posible que uno sabe hacer. Y bueno, pues ese es un poco lo que quisiera decir. Y para mí ha sido importantísimo estar aquí y enseñar la película aquí, en este lugar. Muchas gracias.